Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. El imperativo. Tell me to get up. Get up, please. Tell me to sit down. Sit down, please. Vocabulario. ¿De qué color es el traje de Nigel? What color is Nigel's suit? ¿Lleva Philip un traje negro? Is Philip wearing a black suit? Números del 1 al millón 1. 87.500. 87.500. 97.500. 97.500. Vocabulario. Estamos hablando de un garaje. Is this the dining room? No, it's not. Is it the bathroom? No, it's not. What is it? It's the garage. It's the garage. Muy bien. Pronombres posesivos. Aquel no es vuestro. That's not yours. Estos no son nuestros. These aren't ours. ¿Es aquel nuestro? Is that ours? ¿Son estos suyos? ¿De ellos? Are these theirs?